Hoy en el siglo XXI se tiene aún la imagen de los arqueólogos en medio de la naturaleza y en lugares remotos realizando excavaciones fantásticas. Sin embargo, estos lugares ceden cada vez más para hacer que la arqueología se desarrolle en medio de máquinas, construcciones, de megaobras e incluso en medio de explosiones. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Amado, encargado de túneles y experto en voladuras subterráneas y cielo abierto. En estos momentos vamos a hacer una voladura de una roca aproximadamente 6 metros radio. Se está yendo un factor de carga utilizando los explosivos como nonel, indugel, cordón detonante y mecha lenta. Aproximadamente una carga de 10 kilos. La mecha lenta tiene una distancia de 2 metros que se refiere a 5 minutos. Después de encendida, dura 5 minutos para que haga la voladura como debe ser. Van a haber muchas proyecciones, que para dónde no se sabe, porque en cuestión del explosivo no sabemos para qué lado vamos a tener las proyecciones. Mi nombre es Julián Castañeda y soy arqueólogo en el proyecto Mar 2 en la Unidad Funcional 1, Cañas Gordas. En medio de las labores de construcción de este proyecto, se hace necesario dar cuenta de los trabajos del grupo de arqueología que son una obligación para el proyecto Mar 2. El objetivo no es solo brindar información, sino capacitar a los trabajadores del proyecto para saber actuar ante posibles hallazgos arqueológicos en el futuro. Y a largo plazo, la idea es fomentar la apropiación social del patrimonio arqueológico. Esto pensando todos los proyectos de infraestructura en el país. No todos los arqueólogos están interesados en ese proceso y en gran medida no solo desconfían de las comunidades a raíz de las tradiciones de la guaquería enquistadas en nuestra sociedad, sino también que parecieran menospreciar a las comunidades campesinas al considerar que en gran medida es el lucro y el saqueo el primer acercamiento que tiene la gente con el patrimonio prehispánico. En las redes sociales en las que los arqueólogos de Colombia nos comunicamos, podemos tener conversaciones como... Claro que eso no sirve para nada, esas charlas de socialización no sirven absolutamente para nada. Yo siempre he hablado y he dicho que eso tiene que ser una cosa o universitaria, pero lo ideal es desde los colegios. Y eso de que con dos charlas uno socialice y la gente cree en la arqueología, eso es absurdo. Inclusive tengo una anécdota para qué sirven esas charlas. Cuando trabajé en la Ruta del Sol y allá eché una pequeña charla y mucho tiempo después, como 3-4 meses, el tipo me llamó y dijo, no doctor, su charla la berraquera, encontré una guacala, aquí la tengo, estoy en la Ruta del Sol 2 con esta nueva empresa para que a ver quién me compra lo que acabo de sacar, venga a tal sitio. Y por supuesto fui al sitio y claro, tenía una tumba guaqueada con cantidad de piezas. Para eso es que sirve la socialización, para volver y destruir el patrimonio arqueológico. Pero que eso lleve a conciencia, uno no toma conciencia con una charla, ni con dos, ni con tres, uno toma conciencia a través de la práctica, a través de la divulgación, a través del aprendizaje, a través del conocimiento. Eso es totalmente absurdo. Yo no entiendo el ICAM porque nunca ha querido entender eso y lo ponen como un requisito que en verdad eso no sirve para nada. Sin embargo, las generalizaciones siempre dejan historias por fuera y hoy presentaremos unos ejemplos que hablan del interés comunitario sobre la historia antigua sin necesidad de buscar el dinero principalmente. En la obra Mar 2, hacia la vereda Chontaduro, acá en Cañas Gordas, Walter, oficial de construcción, encontró unos pequeños fragmentos de barro y decidió guardarlos. A mí me parece eso fantástico y quería saber, vos, ¿por qué guardaste esos tiestos? Porque, o sea, yo los guardé porque sé que pues que aquí en la región hay vestigios de civilizaciones antiguas y en este caso pues haciendo una corona a un talud nos encontramos esto y noto pues que es una evidencia de una civilización antigua. Porque, o sea, para la gente de la región es muy importante saber de la historia, de los antepasados, de qué hubo una región, de quién habitaron la región. Y, bueno, yo también pertenezco a la zona del occidente, entonces también me interesa saber eso. Y sé pues, que en la empresa hay gente, hay arqueólogos interesados también en el tema. Los guardé pensando en eso, que pronto más adelante la gente se dé cuenta de quiénes habitaron la zona. Tengo evidencia pues de una olla de barro encontrada ahí. Eso fue en el municipio de Auriaquí, a una hora de Cañagordas. Cuando eso, pues yo habitaba la zona ahí y en la casa, por los hundidos de la tierra, uno se da cuenta más o menos que es sepultura. Entonces empezamos pues a limpiarla, a limpiarla. Y entre más abajo, más evidencia de sepultura. Hasta que llegamos para unos 4 metros cuando nos encontramos por ahí 15 ollas de barro con carbón y hueso. Y unas piedras como diferentes, como talladas, como en especie de pirámide. Pero no, oro, no, quién sabe si estará allá o... Después da uno cuenta que la riqueza puede ser otra. Lo que está ahí, la historia, también es riqueza. Le dije a Walter que ahora la legislación dice que estos objetos no deben ser vendidos o comprados en el mercado. E incluso que quienes den golpes a la tierra con la intención de hallar huellas humanas deben solicitar permiso y deben haber estudiado o se deben haber formado para enfrentar a los hallazgos arqueológicos de una manera cuidadosa. Pues yo digo que es lo mejor que pudo decir el Estado, porque está pues en el deber de proteger todo eso, de proteger lo de los antepasados, y entonces ya con la ley nueva, entonces ya pues no, la gente no puede saquear eso, y pues así como hicimos nosotros, que nosotros tenemos todavía una evidencia de eso, la ollita todavía está en tu casa. Todavía la tenemos allá en la casa, y entonces pues, la gente que la ha visto le parece pues muy bonito y todo eso, por la forma de los tallados, que se forma como de pirámides, entonces eso muchas veces... va a dar a manos, ponernos así en el mercado negro y no se sabe la historia de eso. O sea, es más importante para mí, más importante la historia que tiene eso que lo que van a dar por en el mercado por un objeto de esos. Claro, entonces tu familia guardó la olla realmente, no se les ha perdido, no se les ha ido. Tenemos una de como de 16 que sacamos, una sola, la más grande. Las otras sí fueron así pasando de mano en mano y hasta el día de hoy, pero eran de diferentes tamaños, de diferentes formas. Es muy importante uno relacionarse con todos estos, con la historia del pasado, porque para pa saber pues, de qué orígenes venimos nosotros, nosotros venimos de mezclas de antepasado, entonces sería muy importante saber toda esta historia sobre eso, y ahora que están haciendo estos proyectos aquí en las vías 4G, Se ve que hay mucha evidencia de eso aquí cerca de la carretera. Cierto, es verdad. Pues lo que he estado pensando es como más bien donarla como a alguien, a un museo o a algún experto pues que la pueda estudiar más adelante y nos cuente la historia de la antigüedad y de quienes hicieron esa obra, que para mí eso es una obra. El ejercicio de diálogo y divulgación no solo lo hacemos con los trabajadores de la obra como Walter, también estamos creando encuentros con la comunidad cercana y hemos realizado un grupo con niños del barrio La Esperanza con el objetivo de enseñarles no solo historia de su municipio o averiguarla, sino también realizar radio. En este sentido, son ellos también reporteros, son quienes realizan preguntas de sus propios intereses y estaremos entonces aprendiendo a manejar micrófonos, a usar las grabadoras para contar historias. Bienvenidos, ese es el grupo Unión FM ¿y qué era? Pero es que lo que me equivoco es en el inicio. ¿Me abrese los audífonos? Somos del barrio La Esperanza y hemos ido a diferentes partes, hemos ido a la Loma de la Alegría, hemos ido a la radio Cañas Gordas Somos Todos, ido al Hipogeo allí, hemos ido a muchas partes, hicimos un diario de campo. Este ejercicio de la radio nos permite el encuentro intergeneracional, haciendo que abuelos hablen con los niños y dejar un registro de estas impresiones y las percepciones sobre el pasado, lo arqueológico y qué hacer en el futuro. ¿A quién le tocó el señor? Leonel García. Juan David. Colgué la guitarra. Colgué la guitarra. Tuvimos la oportunidad de visitar la vereda La Loma de la Alegría, pues sabíamos que allí se contaban hallazgos arqueológicos. Médico, préstame esta guitarra para tocarte un bambuco y tócate en aguavina. Me da miedo, de pronto me la quiera, cuando voy por la calle a tocar la golondrina. Mi guitarrita que siempre ha sido buena, cuando voy por la calle yo sí la hago sonar. Pero en la casa no me toques tocarla, porque de pronto llega otro muchacho a chillar. Ya ceno con mi mujer, porque colgué la guitarra. Ayer se acostó muy brava, porque yo no la tocaba. Ya ceno con mi mujer, porque yo no la tocaba. Ayer se acostó muy brava, porque colgué la guitarra. Pero ya le tocamos. ¡Aplauso, aplauso! Y había un muchacho que era muy, le gustaban mucho los entierros, era muy aficionado a la plata, y entonces se puso a buscar por todo eso y como que vio algo que le llamó la atención y se puso a hacer hueco, ¿verdad? Y entonces ya me llamó a mí, que como yo era el dueño de la finca, me dijo: vamos, hombre, para que nos saquemos el entierro, que allí está. Le dije: no, si está, ya vamos a hacerle. Y nos fuimos y, ¿verdad?, nos sacamos 7 ollas. Las otras eran más pequeñas, esta era la más grande. Yo me quedé con la más grande y él se llevó las otras. Teníamos una fotografía de hace 20 años que había tomado la arqueóloga Sofía Botero. En ella se veía a doña Margarita, una señora con una vasija de barro muy bella y con toda probabilidad una pieza arqueológica. Sí, no, yo la tuve acá, la tenía, yo la estimaba mucho. Era brillante, tenía unas estrellitas verdecitas, ¿cierto, David? Y amarillitas. Entonces estaba muy mugrosita y me puse a lavarla, para guardarla. Me dijeron: usted hizo un daño ahí porque la lavó, algo tendría que ser. Y yo, pues yo pensé que lavándola quedaba mejor. Bueno, la cosa así que yo dejé la ollita aquí como 5 años. Te vino la niña de la casa de Medellín, que tiene ella tiene familia allá. Me dijo: mamá, ¿usted por qué no me regala esa jarrita? Yo me puse a mirar la jarrita y dijo: mira, pero es que esto es un recuerdo de la finquita, que vea que la encontraron y que la sacaron de allá, de donde estaba el tal entierro, y no quiero salir de ella, le dije a ella. Se fue para la casa de ella, para Medellín otra vez. Otra vez me porfé yo, con los 2 años. Ay, mamá, vea que yo soy la niña de la casa, que busqué, no me regale a jarrita. Se me vino la mente y dijo: la voy a entregar, porque ya tengo nietos y vienen y me la cogen y me la quiebran, que la mantengo por alta, va a ir por demás, la se me quiebra. Entonces yo les entregué a la niña menor. Entonces le dije: me la cuida, mija, me la cuida, que me quede un recuerdo de la finca. Que eso es allá, eso lo encontraron fue allá en la finca, eran 7, pero el señor se llevó una más pequeña y yo dejé la más grande. Yo le dije, entonces le dije: vea, señor, para que no quede engañado, quédese con esas 3, con esas otras, que yo me quedo con la grande. Que esa grande viene a uno a hacer la cuenta y viene a hacer lo mismo. Quedamos contentos, yo me traje la mía y Juan, pues estuvimos reunidos, era un Jueves Santo y todos felices. Lo que ocurrió con esta vasija da cuenta de las relaciones que las comunidades locales y campesinas como doña Margarita pueden hacer con el patrimonio arqueológico, pues sin dejar de tener la conciencia de estar frente a objetos de seres humanos del pasado, no se espera ganar dinero y se respetan los restos óseos y la humanidad del pasado. Y esa jarra estaba llena de ceniza, entonces yo le eché a un costal la ceniza, y entonces la ceniza la enterré por allí. Como un recuerdito, a ver qué podía resultar más tarde. porque como venían huesitos ahí, para que los huesitos no se quedaran tirados por ahí, porque entonces eran de una personita. Hay que respetarlo y por eso lo hicimos, no fue por más nada. Vaciamos de la jarra, la vaciamos a un costalito, e hicimos la esculturita, un hueco y metí el costal allá. ¿Por qué lo hice? Donde nadie pisara, porque ahí tenían los huesitos de unas personitas. Eso era como un, como lo que nosotros llamamos ahora un osario, que hacemos una cajita y metemos los huesitos, y ahí encontrábamos huesitos. Sí, en esa olla. Entonces yo dije, estos son osarios de los indios. ¿Y qué encontraron ahí adentro? Huesitos, no huesitos. ¿Y ya? Huesitos que revueltos ahí con carbónicos. Entonces yo ya, este es un osario, por eso que no encontramos plata. Entonces dije, ah, me nos faltaron las argollas que se ponían aquí. Ustedes nos imaginamos, nosotros nos imaginamos que era que ellos habían metido los huesitos de los hijitos allá, de los hijos, de la familia, en esa jarrita. Por eso nosotros decíamos, esta olla nos hace recordar a una olla que mi papá compraba de barro. Y mamá hacía la mazamorra en esas ollas de barro. Entonces, ¿por qué no tenemos esta para trabajar lo mismo? Y ahora que ya nosotros ya estamos más civilizados, ahí seguimos la misma cultura. Pero ellos traían esa cultura antigua de guardar sus huesitos en esas ollas. Y con esas ollas eso no le hace nada a la tierra ni nada, eso no se va a acabar. Entonces, eso les duraba por muchos años. Eran huesos de niños, de ya viejos ya. Como de niños, cierto. Porque no eran huesos grandes, sino huesos pequeñitos. Sí, pequeñitos con oritos. Sí. Y por eso le respetamos, esa jarrita, esa ceniza y ojos huesitos, y las cogimos y recuperamos la jarra porque me gustó mucho, por ese recuerdo mi papá y mi mamá que mantenían una jarra de esa y hacían mazamorra. Y ahora la vasija arqueológica la ha heredado la hija de doña Margarita. Eso es como algo sentimental, diría yo. Con el simple hecho de que lo hubieran sacado de acá de la finca, pues ya la quiero conservar. Claro, es un recuerdo familiar, ¿cierto? Es un recuerdo familiar y como yo soy la que la quería, la pienso conservar. Ah, yo soy la heredera de esa jarra. El proceso administrativo que como arqueólogos recomendamos es realizar el registro ante el Estado, de tal forma que como colombianos podamos dimensionar e imaginar qué tantas piezas y lugares existen para dar testimonio del paso del tiempo. Este proceso se llama tenencia de patrimonio arqueológico y es un derecho de todo colombiano y es también una responsabilidad, como el de la familia de doña Margarita, quienes por más de 20 años han cuidado y conservado este legado patrimonial. La visita intergeneracional que hicimos allí en la vereda La Loma de la Alegría también entonces permitió que los abuelos escucharan a Carlos Metamusic, integrante del equipo de radio. Ya, hágale pues que lo voy a comenzar a juzgar. Hágale. Sí, espere. Una, dos y tres. Bueno, acá con muchos recuerdos venimos reunidos con doña Margarita, no nos vamos aburridos. Acá nos vamos a tomar un refresquito y con este señor nos cantamos el disquito. Acá siempre estamos reunidos y nunca nos vamos aburridos. Acá con los señores venimos escantando. Vinimos la primera vez, pero ya nos estamos amañando. Acá con los señores venimos cantando y siempre vamos a venir y siempre nos vamos alegrando. Ya veo que los señores están contentos porque ellos cantan y nunca se equivocan. A mí me encanta verlos a ellos cantar, pero venimos la otra vez, los venimos a visitar. ¡Acabó el dinero! Muy bueno, ay, muy bien. Con los micrófonos y las grabadoras hemos habitado el barrio también. Con Unión FM buscamos encontrar los recuerdos en torno al hipogeo de Cañas Gordas, esa estructura funeraria que se encontró hace ya 20 años, y en esta ocasión hallamos a un nuevo vecino que nos cuenta sus recuerdos. Hoy es martes y vamos a entrevistar al que fue celador del hipogeo, es el abuelo de Yara. Sí, fue el primer celador que tuvo el hipogeo. Yo me llamo Luis María Gutiérrez Solís, trabajador del municipio de Cañas Gordas. y se elaboren la esperanza, sí. Don Luis, ¿es verdad que cuando taparon eso y lo limpiaron, quitaron una piedra y encontraron otro pasaje como para salir al río? No encontraron nada. Que nosotros abrimos la brecha de la casa de Rosa para hacia arriba. Y lo que encontramos abajo en el piso eran pedazos de tinaja o cosas así, de pedazos de teja, pues, pero era como de las ollas de barro. Esta Geraldine dice que si mueven una piedra de eso, que todo el barrio se derrumba. No. Pura mentira. Después de eso, oiga, pues, después de, antes, o sea, cuando fueron a hacer las torres, ese edificio que hicieron allá, ¿sabe cuántos huecos hicieron? Por ahí unos 20 huecos, para buscar la firmeza de ahí. Para saber si no habían más cosas raras por ahí, más piedras así como esas. Ay, esas piedras yo no las vi, mire que eso es como unas cosas. Y eso hacía uno unos huecos que uno cabía y pa ahí de 2 metros o casi. Ah, eso era para hacer los edificios. El alcalde fue el que mandó a cuidar ese hueco, porque eso era de los indios. Era como algo sagrado ese hueco, sí. En el momento encontrado, ¿cierto? Sí, y ya. Pero usted en ese momento donde pasaría por ese hueco, yo creo que usted alegraría, ¿sí o no? Que usted sube un tiempo allá, una foto allá, o sea, es como que alegraría, ¿no? Claro que sí, uno entrar allá otra vez de nuevo. Claro, uno ahí si no todavía vivo y el huequito ahí todavía. Hay que limpiarlo. Sería bueno como... Porque usted ya me llamó a Lenin. Pero usted hace lando, ¿no pensaba que alguien le iba a hacer algo pensando que había oro, no? ¿Usted no pensaba que iba a hacer algo por alguien que ir allá a sacar oro o...? O experimentar allá adentro. Me pusieron a mí allá a cuidar eso para que no tumbaran ese negocio allá, porque tumbaban las piedras, dañaban la casa. ¿Y cuando ustedes encontraron el hipogeo, estuvieron como limpiarlo, no estaba lleno de tierra, nada? Y eso vinieron unos señores de Medellín, un poco de gente, y nos hicieron arreglar eso, a limpiarlo. Y nos hicieron hacer hasta una brecha, hacia abajo. Y lo que uno encontraba así, arrancando de la tierra para subir a ver, encontraba era unos pedazos de tinajas o cosas así, no más. Lo que hemos aprendido a partir de los relatos de los vecinos de La Esperanza es que aquí no solo hubo esta gran tumba, que la realizaron con grandes rocas, sino que fue un yacimiento en todo el barrio, pues se han encontrado al parecer fogones, vasijas rotas y otras tumbas diferentes. Una pregunta, ¿a cuánto tiempo lo llamaron? Como eso lo mandaba a hacer el alcalde, ¿cierto? Le comunicaron al alcalde, ¿cierto? Y ya el alcalde dijo, dejen eso quieto, que vamos a ponerle cuidado a eso. Me imagino que eso puede estar lleno de basura ya, porque como eso se quedó solo, los muchachos son muy necios. Se entran allá. Ey, ¿ustedes son los que echan la basura allá? Yo no. Yo menos. Actualmente el muchacho es el que molesta más por ir a jugar o cosas así, de escondidos y de todo, tienen allá. Pero nadie allá se mete. Ahorita no se mete ninguno. Pero no metimos nosotros para... Pero todos así juntos, no uno solo, qué miedo. Uno solo no. Luego de este encuentro, hace 20 años, hubo ese intento por conservar el lugar. Muchos imaginaron un parque arqueológico, otros que se debería sepultar nuevamente esta tumba. Diferentes arqueólogos han registrado el lugar tan especial, e incluso con dineros de la gobernación y con el acompañamiento del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, se realizó una estructura que es la que ahora cubre el lugar. A pesar de ello, se encuentra lleno de basuras. Con los chicos de Unión FM realizamos un nuevo intento por conservar y por compartir con la comunidad este legado patrimonial y arqueológico que hace parte de la historia de Cañas Gordas. Lo que más me gusta de Unión FM es que siempre compartimos. Como ayer con la comida, nadie trajo... Pues casi nadie trajo y compartimos toda la comida. Y ahora trajo huevo con arroz, frijol con torta de carne y se trajo plátano con arroz y huevo. y Julián trajo queso rallado con unas arepas de maíz. Geraldine trajo salchichón con tajadas y arroz. Y carne. Marlene trajo carne con fresco. Entonces, ¿cómo digo? En tres. No, espere que yo apenas estoy entrenando. Hola, mi nombre es Diara. Le voy a hablar sobre los encuentros y los amigos. Los encuentros han sido muy buenos, nunca me han tratado mal. De los amigos nos reconciliamos porque peleamos con groserías, con reempujones y ya ahí hemos compartido con los amigos. Ayer fuimos a la Loma de la Alegría y algunos nos llevaron comida. Compartimos. No dejar que los otros aguantaran hambre. ¿Qué hacemos en estos grupos? Jugamos, paseamos, caminamos y compartimos. ¿Y eso de la arqueología, el hipogeo, eso qué? Porque yo soy arqueólogo. ¿Sabes algo de eso? ¿Qué has aprendido acerca de eso? Que los indígenas han enterrado gente ahí en el hipogeo y que eso está muy cochino, muy desagradable, tiene mucha basura. Y por mi parte, podemos algún día recoger esa basura, así sea con guantes, y la echamos a una basura. Hola, mi nombre es Carlos Meta Music. Como equipo hemos habitado con nuestros micrófonos en el barrio La Esperanza. Caminamos por sus rincones y encontramos diferentes historias. Una de ellas nos vuelve a dar más pistas sobre el hipogeo que está en nuestro barrio. Lo que más me ha encantado es cuando fuimos a la Loma de la Alegría, que compartimos todos en unión, jugamos balón, saludamos a la profesora, a los alumnos, entrevistamos a una señora que se llama Doña Margarita. Ahí estuvimos viendo animales, vimos unos señores cómo tocaban guitarra. Y otro momento que también me gustó es en la institución educativa Nicolás Gaviria, que ahí aprendimos a cómo hacer los libros. En ellos dibujábamos cada momento o cada día que pasábamos o cada escrito, y eso es lo que más me ha encantado por el momento. Agradecemos a todas las personas que nos brindaron sus recuerdos y dejaron que grabáramos sus voces. También agradezco a todos los chicos participantes de Unión FM y a la emisora Occidente Estéreo que nos ha permitido transmitir este mensaje. Hasta pronto. Vea, mi nombre es Margarita María Carmona Berrío. Me encuentro en este momento muy feliz que me vinieron a visitar y a preguntarme, ¿este aborto era mío? Le contesté a ellos, sí, es mío. ¿Y por qué? Les dije, me dijeron, ¿por qué es suyo? Yo les dije, porque tal vez alguna vez no encontramos una jarrita y yo la dejé. Una jarrita por ahí, yo me imaginaba, le voy a pedir un perdón, un favor, de que yo decía que eran de los indiecitos, ¿cierto? Y que por eso, al tener la ceniza y a tener unos huesitos, era que delicado podía ser y que yo no podíamos maltratar la ceniza ni los huesitos, que era que tal vez ellos habían echado los huesitos y la cenicita de los hijitos, de la familia, es como si era una familia. Es por eso nosotros no botamos la ceniza ni los huesitos, sino que lo echamos a un costalito y volvimos y lo enterramos. Y dejé la jarrita muy preciosa, recuerdo de aquí, de mi vereda, la Loma de la Alegría. Y todavía sonrío y todavía canto y todavía bienvenidos, y yo me alegro ver toda esta niñez, esta juventud, es la juventud del día de mañana. Me alegro, niños, muy bienvenidos. Mi Dios me los bendiga, me los proteja y los cuide. Porque los indios trabajaban muy materialmente y la inteligencia de los indios es esta. ¿Cómo hacían esto? ¿Cómo imaginaba uno para apoyar todas estas piedras? ¿A dónde la llevaron? ¿Si estaban ahí o a dónde estaban? ¿Y cuántos llevaban para llevarla a ese lugar? ¿O encontrar ese lugar para hacer esto? En ese tiempo no existían el cemento, ¿cierto? No. ¿Y cómo lo pegarían? Ahí está la huella de la inteligencia humana.